La Retaguardia produce un documental sonoro de Oral y Público. 10 años sin López. Crece la preocupación por la desaparición de un testigo clave en el caso Echecolats. Iba a ser el principal testigo en el juicio contra el ex represor Echecolats y desapareció. Estamos hablando de Jorge Julio López, un caso realmente emblemático. Se dice que es el primer desaparecido de la democracia. Echecolats estaba así al costado y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice. Este que está acá en la parrilla, dice. Una vez en el, allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así. Estoy en La Plata, en el barrio Los Hornos. Voy a encontrarme con Rubén, el hijo de Jorge Julio López. ¿Cómo era tu viejo? Un tipo callado, trabajador, que con ese ejemplo nos inculcó a nosotros la como llamamos, la cultura de trabajo. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido. Seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que nomaron las calles persiguiendo un destino. La Plata, septiembre 19 de 2006. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Primero, rechaza por improcedente los planteos de inconstitucionalidad y nulidad efectuados por los señores defensores. Segundo, condena a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.

un avance enorme en lo que es la justicia a nivel nacional e internacional, como fue el reconocimiento del genocidio. No se lo condenó por genocidio, sí se reconoció que los hechos ocurridos en este país entre 1976 y 1983 se enmarcaban en el delito internacional de genocidio. Ahora nos costó la desaparición de Jorge Julio López. Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Fue muy... Cuando terminaron de leer el veredicto y todo el mundo gritaba y todo el salón estalló. Y lo retiran a Echecolás, le arrojan pintura roja. Yo tenía una silla vacía al lado. No pudo terminar de leerse el fallo. Ahí me faltaba el viejo que tenía que haber estado sentado al lado mío. Arremetió contra Echecolás y sus abogados y la policía actúa con energía. Fue un precio muy, muy alto. No sé. Yo sé, señor presidente, que ustedes me van a condenar. En un primer momento pensamos que hablaba de él. Ustedes están condenando a un pobre viejo enfermo. Y sé también que no tendrán vergüenza de poder condenar a un anciano enfermo, sin dinero, sin poder. Yo en este momento, por supuesto que estoy absolutamente segura de que estaba hablando de Jorge Julio López. Por eso es que genera tanta bronca, tanta indignación. El que un sujeto como Echecolás esté al borde de que lo manden a su casa. Se cumplen 10 años de la desaparición de Jorge y 40 años de lo que se conoció como la Noche de los Lápices. Echecolás es responsable de los dos hechos. Y que este tipo pueda mirar desde su cama por televisión las marchas es absolutamente indignante. ¿Será posible el sur? ¿Será posible tanta bala perdida al corazón del pueblo? Tanta madre metida en la palabra loca y toda la memoria en una cárcel. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano. Tanto salario escaso, riendo con descaro. Y en el plato vacío, el verdugo esperando. Pregunta.

Y fue más o menos en el 98, 99. Yo iba para que me digan, bueno, al menos cuándo los mataron, digamos. Eso ya era como un dato muy importante. Pero lo que él nos cuenta, a partir de lo que había charlado en Arana, estando secuestrado junto con mi hermana, era nada, ese relato de amor por su hija. Su hija tenía menos de un mes cuando lo secuestran. Entonces, era como, claro, nadie conocía a Patricia como madre. Patricia era mi hermana desaparecida, era la hija desaparecida de mis viejos, era la madre ausente de mi sobrina, pero ella como madre, digamos, era una figura como desconocida, ¿no? Que a nosotros nos llega por el relato de López, digamos, ¿no? Que tenía todo el horror junto a todo el amor de ella por su hija. Y él es uno más que lucha, que trabaja, que se esfuerza para obtener lo que quiere. Y al volver a su ranchito, recibir el fuerte abrazo que da el calor de su gente. Y él es uno más que lucha, que trabaja, que se esfuerza para obtener lo que quiere. Y al volver a su ranchito, recibir el fuerte abrazo que da el calor de su gente. Si él se asumía como un colaborador de Montoneros. Nilda Eloy. Y tenía una militancia barrial dentro de la unidad básica. Jorge era un albañil, pero albañil no de empresa constructora, albañil de changas, con una familia a llevar adelante y a veces aprovechando sus habilidades como albañil, llevaba adelante tareas de inteligencia para vigilar un lugar o cosas por el estilo. Cada día que él emprende pone todo su sentir. Como él una vez dijo, que el futuro de sus hijos depende de este albañil. Sigue la vida pasando, le resta sobrevivir. Y en oportunos momentos esperar que pase el tiempo y no ser más albañil. De la vida de este hombre hay testigos por ahí, que han sido levantados, también fueron revocados por manos de este albañil. De la vida de este hombre hay testigos por ahí, que han sido levantados, también fueron revocados por manos de este albañil. Y él es uno más que lucha, que trabaja, que se esfuerza para obtener lo que quiere. Y al volver a su ranchito, recibir el fuerte abrazo que da el calor de su gente. Y él es uno más que lucha, que trabaja, que se esfuerza para obtener lo que quiere. Y al volver a su ranchito, recibir el fuerte abrazo que da el calor de su gente. En febrero del año 2007, febrero-marzo del 2007, se hacen los allanamientos en la cárcel de Marcos Paz. Un desastre, pues fueron avisados. A pesar de eso, igual se juntan algunos cuadernos, carpetas, papeles. Entre eso, algo que se llamó las agendas de Checolás, que no era una agenda, era como un cuaderno, donde él tenía anotaciones hechas en vista al juicio, o sea que eran anteriores al desarrollo del juicio. Entonces anotaba lo que le pedía, lo que le tenía que pedir a su abogado, anotaba a quién le iba a encargar de que trasladase a su mujer, anotaba todo lo que iba a hacer en previsión de. Bueno, al abogado le pedía algunos testimonios, fotocopias de testimonios. Eran 3 o 4 nombres, entre los que estaba el de Jorge Julio López. En otra hoja hay que, en cuanto a las cosas con respecto al juicio, tenía anotado, hay que lograr que un testigo se desdiga. Guadalupe Godoy, abogada querellante en la primera causa de La Plata. Las líneas de investigación que nosotros siempre más intentamos que se siguieran y que se investigaran seriamente tenían que ver con estas conexiones que aparecían entre distintos sectores de fuerzas de seguridad y militares, que claramente el único punto en común que podían tener era los juicios y cómo detener los juicios, ¿no? Y una de las que encontramos, que fue la que más con más ahínco seguimos, fue la relación que había entre miembros del servicio penitenciario que fueron juzgados en el juicio Unidad 9 y otros que nunca fueron juzgados, que pudieron eludir ese juicio y que casualmente eran miembros de la inteligencia del servicio penitenciario, ¿no? Que lamentablemente cuando se hace el juicio Unidad 9 no fueron juzgados, y veíamos esa relación de estos agentes del servicio penitenciario con abogados de Chocolat, con miembros de la CNU de la Ciudad de La Plata, y también con abogados y con miembros de fuerzas militares, ejército y marina, con lo cual estaba claro que ahí había una coordinación y que eso era lo que había que investigar, ¿no? Había que investigar a los grupos, a los sectores que tenían interés en detener a los juicios. Nilda Eloy. Imagínate lo que hubiera pasado si estábamos ante el primer juicio, si antes del veredicto hubieran logrado presionar de alguna manera a Jorge Julio López y se hubiera presentado a decir que había mentido, que negaba todo lo dicho. No solamente se hubiera terminado ese juicio, porque lo que se caían eran los testimonios, sino todos los demás. Porque hasta el día de hoy, la única prueba real en estos juicios siguen siendo los testimonios. Yo es la explicación más potable, que la que más me cierra por todos lados. Es esa la que tengo. ¿Que trataron de que se desdiga? Sí. No lo lograron, evidentemente. Aníbal Natiuk, abogado de la segunda desaparición de Jorge Julio López. O sea, él declara en el juicio meses antes, 3 meses antes aproximadamente. De su declaración en adelante, por decirte algo, mucha gente tuvo oportunidad de entrar en contacto con él y decirle, salí de tu casa por tal cosa mañana, pasada, no sé. Es una hipótesis, por ahora incomprobable, pero está basada en eso que te digo, que él no sale de la casa del juicio, él sale a algo antes. Ese a algo es, o sea, tampoco lo sacan de los pelos de la casa, ponemos nosotros, que tuvo que ver con que él sale, quizás engañado, pero por su propia voluntad de la casa. Quiero decir, no es que tocan el timbre y lo agarran de los pelos. Salió de la casa por algo, por algún tipo de engaño. Bueno, como te digo, hipótesis por ahora, ¿no? Y ahí lo retienen una X cantidad de tiempo. Una X cantidad de tiempo y lo largan. Lo largan y él vuelve. Él vuelve, pero no vuelve a la casa, se dirige directamente a la calle 66. quizás queriendo irse a tomar un micro, pensando que el sobrino ya había pasado a buscarlo, digamos. Él llega a su casa luego de que el sobrino lo va a buscar y no lo encuentra, o en ese mismo momento, o en un momento parecido, pero digamos que la gente lo ve tipo 9:30 y el sobrino va a las 9 a buscarlo, así que el sobrino va, no lo encuentra y se va, pensando que ya se había ido. Y en ese momento, en ese mismo momento, él aparece por ahí. O sea, por eso también, él no vuelve a la casa. Es como que lo largan y... Bueno, lo largan y arranca de nuevo. Lo largan, digo. Si él se fue de la casa a alguna casa o a algún lugar, no lo secuestran de ese lugar. Está ahí. Vuelve, él queda en libertad, digamos, en el sentido de que nadie lo secuestra, porque a las 9:30 le andaba por la calle. ¿Y entonces qué pasa? Y después lo secuestran. Lo secuestran. Que no tenemos noticias del testigo del caso Patty, Luis Jerez. Todo hace pensar que en ambos casos ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, es decir, elementos paramilitares o parapoliciales que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad. Se trata de la misma metodología que utilizaron tras el histórico juicio a las juntas militares, extorsionar para obtener impunidad. En aquel momento fueron las leyes de obediencia debida y punto final. Los actores son diferentes, pero los beneficiarios del objetivo de impunidad siguen siendo los mismos. Sancionada por el Congreso la nulidad de esas normas y declarada su inconstitucionalidad por la justicia, reclaman imponer una amnistía, tal como manifestaron públicamente en Plaza San Martín, en columnas de opiniones y desde la tribuna política. Guadalupe Godoy. A los 5 días de la desaparición de López, después de la primera marcha bajo la lluvia que hicimos en La Plata, todo ese primer año de marchas por López estuvo asignado por la lluvia, ¿no? Y entramos, nos recibió él con Arlañán y después se sumó Binstock, que era el secretario de Derechos Humanos de la provincia en ese momento, y bueno, no fue una pregunta, fue una afirmación de Adriana, que le dijo a Solá fue la bonaerense, y Solá dijo que sí. No había que usar mucho la imaginación tampoco. En ese momento Solá y Arlañán estaban encarando el enésimo intento de reforma de la policía de la provincia. Hay una resistencia muy fuerte, que era palpable, clara. Había habido hechos, y hubo hechos posteriores que marcaban ese enfrentamiento de la bonaerense, que es uno vive en esta ciudad más o menos, ya después de un tiempo se sabe cuáles son, ¿no? los gestos. Un tiempito antes habían robado el kiosco de Gobernación, bueno, esas pequeñas cosas donde la bonaerense indica su malestar, y para nosotros, y yo creo que Solá al principio no tenía inconveniente en reconocerlo. Sí, desde el primer momento era la desaparición de López enmarcaba en ese conflicto y seguramente con sectores interesados en detener la continuidad de los juicios. Creo que después ha habido alguna situación a nivel nacional que hizo cambiar esas afirmaciones, ese discurso inicial. Y más se nota esa situación cuando uno ve el contraste en diciembre con lo que fue el secuestro de Jerez. Entonces ahí se ve cómo sale Néstor Kirchner, cómo afirma que no van a... que pase lo que pase, la política de los juicios va a continuar y demás, y hace pensar en que ahí o bien hubo una autocrítica de cómo se había tomado la desaparición de López, o bien que por algún motivo en ese momento retrocedieron, digamos, en aceptar que estábamos ante una desaparición con las características propias de las desapariciones en un contexto político. ¿No? siempre ha sido una pelea esa, la de el otorgamiento de las prisiones domiciliarias. Pero bueno, ahora es otra la situación, ¿no? Ahora, si hubiera una interpretación de domiciliarias masivas con esta idea de los pobres viejitos que no merecen estar dentro de una cárcel, en realidad nos estaríamos retrotrayendo a lo que fueron los juicios por la verdad. Uh-huh. O sea, una escena judicial donde el imputado no está. Pero el juicio por la verdad, en el juicio por la verdad tenía otro sentido. El imputado no estaba porque no se podía, porque estaban las leyes de impunidad, pero eso, juicio por la verdad, era una estrategia contra la impunidad. Entonces el imputado estaba en su casa, pero estaba muerto de miedo porque si lo nombraban, si lo mencionaban, si su nombre aparecía, si se hacía público. Hoy no sería una estrategia contra la impunidad, juicios de ese tenor, ¿no? Sería la estrategia de ellos. Entonces, también por eso, desde los organismos ha surgido con mucho ahínco el rechazo a esta idea. Y en general eso, bueno, también provoca algunos cortocircuitos con otros actores, ¿no? Porque el realineamiento que se genera después de los cambios políticos, bueno, también genera dificultades. A nosotros nos está pasando que la Unidad Fiscal de La Plata consiente muchas de esas prisiones domiciliarias. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que hay toda una discusión si los querellantes pueden o no ser parte de los incidentes donde se discute el otorgamiento, bueno, tenemos dificultades severas, ¿no? No les dejan. Nosotros lo presentamos igual, hay salas de casación que lo han aceptado. Y si hay algo que tiene el Movimiento de Derechos Humanos es que él no se puede, bueno, se discute con mucho ahínco, ¿no? Yo me acuerdo en el 98, 99, fue Graciela Fernández Mejide, fue a Mar del Plata. Estaba haciendo la campaña de la Alianza, ¿no? No me acuerdo bien. O 97. Un compañero le preguntó, ¿qué vamos a hacer con las leyes de obediencia de vida y punto final? Y ella dijo, no, son leyes, las leyes no se pueden cambiar. En ese momento, las discusiones jurídicas sobre la posibilidad de retroactividad de ley, bueno, ¿no? Conferencias completas, unos libros. Y hay que ver eso, que en general, y no solo hablo de la derecha, el progresismo jurídico muchas veces le ha puesto más energía a mostrar el por qué no que el por qué sí. Hay muchos más libros y conferencias escritas explicando por qué no es genocidio lo que sucedió en la Argentina que explicando por qué sí. Y a veces uno piensa, bueno, ¿por qué semejante esfuerzo en el no? Si eso lo va a hacer la derecha, ¿para qué molestarnos nosotros, no? Bueno, pero siempre ese no, bueno, lo que ha tenido adelante es un movimiento de derechos humanos con la potencia para ir mostrando que sí. Y ahora estamos en una etapa donde los no se puede van a surgir con más potencia que nunca, porque obviamente los costos hoy son diferentes, y bueno, y está claro que nos enfrentamos con un discurso clausurante, negacionista, y con una disputa muy potente desde lo discursivo, pero no hay que asustarse por eso. Las mejores experiencias del Movimiento de Derechos Humanos han sido las etapas de resistencia, así que y si tenemos en claro que los juicios los concebimos como un espacio donde no solo se obtuvieron condenas, se obtuvo justicia, sino que también fue un espacio de disputa sobre el sentido de qué significó la dictadura, bueno, tenemos las herramientas para contrarrestar estos discursos reaccionarios que aparecieron de nuevo. Virginia Kramer, perita del Ministerio Público Fiscal, revisó a Echecolás en 2015. Parte de lo irónico y de la locura del hecho de que en una función, como es la función de perita, que por la orden de un juez de la democracia yo tenga que hacer un examen físico, el perito de parte, lamentablemente, en conjunción con los peritos oficiales, tanto de la Corte de Nación como de la, del Ministerio Público de la Defensa, decidan no examinar a una persona y termine el doctor Castex utilizando el hecho de que yo quisiera hacer el examen físico, que en realidad no era parte de mi voluntad, sino que era una orden de un juez incito de la democracia, que termine utilizándolo para denunciarme por vejámenes, torturas, por un trato indigno, cuando lo único que yo hacía era dar respuesta a los requerimientos de la defensa de Checolás, que entre otras cosas decía que tenía una patología prostática y Castex habrá tenido tiempo para escribir muchos libros, habrá tenido tiempo para hacerse su fama, pero la realidad es que de abdómenes agudos y de patología pélvica evidentemente no sabe nada, porque la única forma de examinar el tamaño de la próstata desde el punto de vista semiológico es utilizando un tacto rectal. Tacto rectal que yo no realicé, no por el escándalo desmedido que armaron los peritos, que claramente ya tenían decidido que había que mandarlo a la casa, sino porque no se dieron las condiciones para hacerlo con una buena conducta médica, que era el hecho de tener, cuando se lo pedía el perito oficial, de tener vaselina o de tener otros elementos que no estaban a disposición en la Corte de Nación. Claro. Justamente para no avasallar la dignidad de la persona que yo estaba revisando en ese momento, más allá de que fuera Checolás, yo no realicé, y eso quedó expresado en mi informe pericial, no realicé el tacto rectal para ver si existía lo que el abogado de la defensa, el abogado de Checolás decía, que era la presencia de un adenoma de próstata que supuestamente sumaría a una sucesión de patologías que fueron expresadas en ese escrito. También hacían alusión al hecho de que tenía, como dice en algún momento Castex, un trastorno psicológico, que en realidad en el momento de presentar el oficio se habla de un trastorno neurológico, que fue dado por tierra inmediatamente por los dos médicos del Hospital Ramos Mejía, dos médicos jóvenes que estaban totalmente fuera, yo creo que pobres profesionales, en el sentido que no sabían quién era Checolás, lo cual le otorga un mayor crédito a la objetividad que ellos tuvieron y que yo acompañé. Cuando hicieron el examen neurológico y clínico, el profesional, el neurólogo de Ramos Mejía, que hace el examen neurológico específico de su especialidad, en un momento le dice a Checolás: a ver, señor, no me mienta, usted puede hacer esto. Digo, no estaban midiendo bajo ningún punto de vista frente a quién estaba. El hecho de que lo hayan bajado, situación que quizás no dimensionaron tampoco los profesionales y que simplemente hicieron su trabajo como médicos, que era lo que nos pedía la justicia, hacer nuestro trabajo como médicos. Pero el hecho de que lo hayan bajado del camión de traslado en una silla de ruedas, envuelto en una sábana blanca, cual si fuera Gandhi, y susurrando suavemente, como si realmente estuviera al borde de la muerte, lo cual era todo un acting, y estaba claro que era un acting. Para una persona que medianamente tiene experiencia desde lo que es el examen pericial, eso era un acting, era una gran mentira, a la que se sumaron los peritos oficiales en ese momento y el perito de parte, Mariano Castex, que después utilizó toda esta situación para denunciarme junto con el Checolás por torturas desde el punto de vista penal. Con su piel tiene 100 años, solo flores de una vez en tu nombre. más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. Y los pájaros que hay una especie de ocultamiento, quizá por la traspolación de otras noticias que no tienen nada que ver con esta historia, y entonces se le da más lugar a eso que a un hecho tan relevante y tan grave y tan doloroso como la desaparición de un testigo clave como era López durante el Estado de Derecho. Y eso es muy jodido para nosotros, para todos los testigos, es muy jodido, porque casi se naturaliza algo que pasó y queda en un segundo plano, y luego en un tercero, y luego en un cuarto, y al final se olvida. Y hay muchas formas de establecer el olvido, ¿eh? Yo eso lo sostengo. En definitiva, al final queda totalmente sepultado el hecho de que existió el hecho grave. Existió el hecho grave y queda sepultado por otras cosas. Y esto ha pasado un poco con López, que es una herida gravísima que está abierta, de un compañero que era clave, que era absolutamente necesario para seguir armando esta historia de verdad y justicia, y lo hacen desaparecer. Y loco, no podemos aguantar, no podemos dejar pasar esto. Por eso me parece bien que hay que siempre tenemos que recordarlo, pero no a López como si fuera una remera, no. Era un compañero de carne y hueso, valioso, valeroso, y que fue desaparecido justamente por ese valor. Otra vez con un tango te puedo gritar, yo que no tengo tu voz, yo que no puedo ya hablar. Mensaje con que mi vieja ternura de criatura te está prestando coraje. Del viaje sufrí tus ultrajes en mi soledad. Nunca quieras mal, total, la vida te importa, si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflija el esquinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga mal. Y hoy que no estoy, me da pena no estar a tu lado, cinchando con vos, vos que me hiciste llorar, vos que eras todo rencor. Mensaje, mensaje con que te digo que soy tu amigo y tiro el carro contigo. Yo, tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo cerquita de Dios. Nunca quieras mal, total, la vida que importa, si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. Entrevistas. No te aflijas el esquinazo del María dolor. María Eugenia Otero. Y si el amor Fernando Tevele. Te hace caso. Guión. No le Fernando Tevele. Tu pedazo imagen de cantor. Que es el realización. Imagen Lupo. Bueno y nada más. Que siento bueno, no hay odio, ni injusticia, ni veneno. Que haga mal. Producción general, La Retaguardia. Yo, tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo, cerquita de desde hace 10 años reclamamos la aparición con vida de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de esta su segunda desaparición.